Y aquí ya tenemos los pies forzados para Bigote. Sí, los dos pies forzados para Guillermo Villalobos son: gracias por darme tu amor. Y el otro dice: desechar poder y gloria. Gracias por darme tu amor. Desechar poder y gloria. Vamos, Bigote. Gracias por darme tu amor. Gracias por darme tu amor. Que compartí con mi padre. Gracias le doy a mi madre que me crió con fervor. De ella soy su admirador. Ella es mi pequeña historia, yo la llevo en mi memoria, porque la suerte lo quiso, y porque ella me hizo desechar honor y gloria. Micrófono ahí, sí. Guillermo Villalobos, entonces, participando en esta segunda ronda. Se presenta, en esta etapa ya de definiciones, don Rodrigo Torres. Por ahí viene. Ya, los pies forzados para Rodrigo Torres, entonces. Ya viene, ya viene. Ya viene. Prueba mientras tanto, Rodrigo. Que suene ese guitarrón. Se la tienes que forzar. La voz. La voz. Sí, sí. ¿Estamos? Ya, los pies forzados para Rodrigo Torres son: se me acabó la paciencia, te doy gracias por el canto. Te doy gracias por el canto. Se me acabó la paciencia y te doy gracias por el canto. Vamos, Rodrigo. Te doy gracias por el canto, hoy puedo decirle al cielo, porque puedo alzar el vuelo, para eso me levanto. Y es que jamás me atraganto y aprovecho mi experiencia. Tengo siempre juicios críticos y le digo a los políticos: se me acabó la paciencia. Ahí con un mensaje bien directo, Rodrigo Torres, para que lo escuchen los políticos que lo están viendo por streaming. Sí, estamos conectados ahí con el Congreso Nacional. Viene ahora a participar en esta segunda ronda don Gabriel Torres. loco están entregando el pie forzado. Habla, por favor, Gabriel. Gabriel, habla, por favor. Habla un poquito. No se escucha. Aló, sí. Uno, dos, tres. Ok. Cuatro. Ahí sí. Los dos pies forzados para Gabriel Torres son vigilante matutino. Vigilante matutino. Y el otro dice, quisiera pedir perdón. Quisiera pedir perdón. Vamos. Vigilante matutino, ese trinador zorzal. Vigilante matutino, ese trinador zorzal. Y si el hombre algo ha hecho mal, y si el hombre algo ha hecho mal, es no escuchar ese trino. Como el chincol cantarino que regala su canción, si hasta explota el corazón que en el pecho ya no cabe por asesinar un ave, por asesinar un ave, quisiera pedir perdón. Gabriel Torres, conocido como el Mata Pajaritos. Se presenta ahora se presenta Daniela Sepúlveda, la Charahuila. Vamos con esos pies forzados entonces para la Charahuí. Aló, aló, aló. ¿Se escucha así? Lo cambia todo a su paso, solamente por un día. Lo cambia todo. ¿Solamente qué? Solamente por un día. Y lo cambia todo a su paso. Sí. Ya. Lo cambia todo a su paso y solamente. Nunca había hecho esto. Bueno, será. Sería la primera vez. No cambia todo. No, perdón. Ahí. Tengo que tomar las pastillas. Ah, bueno, sí. ¿Ya está bien? Ya. Espera. Mira, solo. Solamente por un día. Solamente por un día lo cambié todo a su paso. Ya. Solamente por un día, cuando el alma es serena y vive con alegría, y vive con alegría. Yo tengo mi poesía que me cobija en su caso. A ella yo me abrazo. Y cuando es compartida, se lleva mejor la vida. Lo cambia todo a su paso, lo cambia todo a su paso. Daniela Sepúlveda. Y para cerrar esta ronda, se presenta nuevamente don Leonel Sánchez. Amigo de la vecina. El vecino de la amiga. El primer verso para Leonel Sánchez dice: la palabra es herramienta, es la herramienta. La palabra es la herramienta. La palabra es la herramienta. Y el segundo dice: tú eres mi cielo y mi gloria. Tú eres mi cielo y mi gloria. La palabra es la herramienta. La palabra es la herramienta. La palabra es la herramienta del poeta popular. Cuando quiere conquistar, o por lo menos lo intenta, palabra que vive atenta de la primera memoria, y para armar una historia, hoy te digo en poesía, vecina, vecina mía. Tú eres mi amor y mi gloria. Leonel Sánchez, el vecino del año. Y en el público hay algún psicólogo o psicóloga que le pueda tratar este tema que tiene con la vecina. Porque... ¿ah? Allá, el floppy puede ser, ya. Porque yo creo que ya está rayando la papa, ¿no? Complejo. Mientras el jurado se retira a deliberar, se presenta en el escenario Su Excelencia el presidente de AGEMPOSH, don Moisés Chaparro. Y para ustedes quedan los últimos números para esta tremenda rifa, única en su estilo. Claro, quedan unos cuantos y se van a ir los premios, y si no compran no tienen ninguna posibilidad. Los premios están ahí, por si no los han visto, son varios libros y una guitarra. Vamos a esperar que llegue Moisés al escenario. Ahí viene nuestro presidente. El sonido. ¿Aló? Bájale un poquito. Aló, un 2, un 2, un 2. Bájale un poquito, bájale un poquito. Ahí se escucha, ahí. Listo, y la guitarra ahora, por favor. Ojalá. ¿Escucha la guitarra? Antes un aviso de utilidad pública, recuerden que sigue con las luces encendidas, batiendo todo un récord, el vehículo NC5071, una batería que se va a la una, ya, por favor, si alguien conoce al dueño o chofer, por favor. Moisés Chaparro. Cueca de la viña nueva, mugrón de la tierra al pecho. Cueca de la viña nueva, mugrón de la tierra al pecho. Dulce, dulcecita como cuelga de esa que cuelga de los techos. Dulce, dulcecita como cuelga de esa que se cuelga de los techos. Es la esperanza una cosa que baila en el surco abierto. Es la esperanza una cosa que baila en el surco abierto. Usa la cepa por bota y se ata con los sarmientos. Usa la cepa por bota y se ata con los sarmientos. Sácale pinche a la bordaleza, que la jarana recién empieza. Lo poco es mucho, lo mucho es nada, todo depende de la celada. Sácale pinche a la bordaleza, que la jarana recién empieza. Para el vino de las casas cinco hileras dejaremos. Para el vino de las casas cinco hileras dejaremos. Y según la vieja usanza, pisa o a pata lo haremos. Y según la vieja usanza, pisa o a pata lo haremos. Ya se me hace que es vendimia pensando en mi viña nueva. Ya se me hace que es vendimia pensando en mi viña nueva. Alegre como una niña, como cuando una fiesta la lleva. Alegre como una niña, como cuando una fiesta la lleva. Sácale pinche a la bordaleza, que la jarana recién empieza. Lo poco es mucho, lo mucho es nada, todo depende de la celada. Sácale pinche a la bordaleza, que la jarana recién empieza. ¿Qué más canto ahora? ¿Una cueca? ¿Y quién baila? Yo canto cueca y ustedes bailan. No le escucho nada de acá. Ah, no quieren nada. No, si la canta es gratis. Esta cuequita está dedicada al mismo cantor, al señor Víctor Jara. La vida tú cantó al pueblo llegó. Jardines rosas, la vida y hoy florece. En sus jardines rosas, la vida, ¿por qué no? Muere la flora y la vida de Víctor Jara Martínez Rosas, la vida, tu canto. El pueblo llegó a rosa. Es la flor de tu canto, la más bonita hay. Tiene el jardín del pueblo, no se marchita y rosa. Es la flor de tu canto, la más bonita y rosa. No se marchita así, siempre es cautiva. Tiene el jardín de Amanda, es siempre viva y rosa. Llévanos de la mano, querido hermano. Excelente. Esas son cuecas de mi autoría propia, de mí. Así que no las vayan nada a vender. Esta cueca que voy a cantar a continuación también es de mi autoría y quedó una vez clasificada para el Festival de Cueca Inédita de Santa Cruz. Pero como todos los festivales están arreglados, no van a ni una cueca. Dijo el picado. Es una cueca en homenaje al gran Roberto Parra. Gangocho, pa' vivir debajo del puente, hay que ser bien agallado, corbata vieja. Hay que ser bien agallado, corbata vieja. Gangocho, que el río Mapocho trae otra clase de pescados, corbata vieja. Pa' vivir debajo el puente, corbata vieja. Primero hay que aguantarse las garrapatas y luego hay que ser choro si no te matan, corbata vieja. Primero hay que aguantarse las garrapatas, corbata vieja. Si no te matan, sí, debajo el puente. Muelas y dientes, corbata vieja, para eso tuvo garra Roberto Parra. Tiki tiki tita la la la, sujeta de la corbata. Sí. Extraordinaria presentación entonces de Moisés Chaparro, presidente de los payadores chilenos. Ah, no. ¿Ah? Además de cuequero insigne, como ustedes lo ven, creador de cuecas y presidente nuestro de los payadores. Bueno, tenemos los 5 clasificados. Vamos a ir a una ronda, penúltima ronda. De aquí clasifican 3, que ya son el primero, segundo y tercero, que disputan la gran final de este torneo nacional de pie forzado de la Asociación Nacional de Poetas Populares y Payadores de Chile, AGEMPOCH. El sistema ahora va a ser el siguiente: habrá solo un pie forzado, pero ese pie forzado puede ir en cualquiera de los 10 versos, pero va a ser por un sorteo. Todo gracias a la tecnología y a la tecnología china de Huawei. Eso a mí me pagan extra por eso, pero el cheque de China se demora en llegar un poco. Porque tiene que venirse del otro lado del mundo, es un poco lento, pero me pagan igual. Eso es lo bueno. Hay una aplicación acá con la que vamos a hacer un sorteo cada vez que aparezca el participante, donde determinará si va en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9 o en el 10. Y debe poner el verso del pie forzado exactamente donde le diga la aplicación. Si lo hace mal, hasta ahí no va a llegar. A los tiburones. Los clasificados son... Redoble de tambores. Rodrigo Núñez. Luciano Fuentes. Rodrigo Torres. Gabriel Torres. Y Daniela Sepúlveda. Los miembros del jurado, ¿dónde están? Ah. Andaban buscando agua. Se había acabado el agua, sí, efectivamente. Se acabó el agua. Se presenta entonces primero don Rodrigo Núñez. Vamos con el serie forzado entonces. Aló, dos, sí. El pie forzado, para decirlo en el número que aparezca en la aplicación, para Rodrigo Núñez es Romero, Litre y Maitén. Romero, Litre y Maitén. Y la aplicación nos dice... Romero, Litre y Maitén. Romero, Litre y Maitén. Todo el día me acompaña, porque ellos siempre me apañan y me dan todo el nehué. Por ellos un para bien les brindo con voz sincera, igual que un ave parlera. Con la palabra encendida, ellos perfuman mi vida arriba en la cordillera. Oh. Rodrigo Núñez. Se presenta a continuación Luciano Fuentes. Ahí viene Luciano. Vamos a ver cuál es el pie forzado. El día menos pensado. El día menos pensado. ¿Y qué dice la aplicación? Hacer la revolución el día menos pensado. Hacer la revolución el día menos pensado. Ya muchos lo han esperado y no cambia esta cuestión. No hay que buscar la ocasión, hay que buscar si es que abraza una rabia que se amasa entre ideas y entre empeños, con un colectivo sueño que se parte por la casa. Ahí está Luciano Fuentes. Vamos con el tercer semifinalista, Rodrigo Torres. ¿Estamos listos? Sí, sí. El pie forzado para Rodrigo Torres es a las 6 de la mañana. Ya. Y veamos el resultado aleatorio. El 10, el verso final. Rodrigo Torres ha participado con su pie forzado. Ahora se presenta Gabriel Torres. Abrigando la garganta por fuera, Gabriel, ahora. Sí, probando, sí. El pie forzado para Gabriel Torres. Perfuman su manantial. Perfuman su manantial. Y el número que dice la aplicación es el 2. Sí. pitos, coros y romero. Perfuman su manantial en esa agua natural. La necesito y la quiero, porque el amor verdadero no precisa de un anillo ni papeles con su brillo. Herencia ni patrimonio, yo la amo sin matrimonio, yo la amo sin matrimonio, a Elizabeth Astudillo. Fue Gabriel Torres. Vamos ahora con Daniela Sepúlveda. Desordenando el olvido. Desordenando el olvido. Y el número del verso es... Oh, de nuevo el 2. ¿Se escucha? Ahí sí. Oye, a los chinos. Daniela Sepúlveda de la Charahuilla cierra entonces esta penúltima etapa. Llegamos al momento decisivo, es decir, se van a definir tres finalistas. Y de esos tres finalistas saldrá, cosa curiosa, el primero, el segundo y el tercer lugar. Si las matemáticas no me fallan, yo soy un balazo para las matemáticas. Oye, ¿y los premios? Los premios. 75 mil pesos hay para el tercer lugar. 120 mil pesos para el segundo lugar. Y 180 mil pesos para el primer lugar. Esto es financiado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD, con el proyecto Asociaciones de Músicos. Así que... otro intermedio musical. Se presenta Gabriel Torres y Paul Castán, que nos van a amenizar acá. ¿Qué van a cantar? Van a cantar, eso es lo que vamos a cantar para que la gente no se aburra. Sabemos que la gente no se aburra, pero para que no se aburra de la espera, vamos a cantar una tonada en décimas. Esa es. Una tonada en décimas, entonces, por Castán, Gabriel Toro. ¿Está prendido? Quedan 8 números. Quedan 8 numeritos. Se va la rifa. Se va la rifa. Los de atrás, a ver, los de la fila ahí, vayan comprando numeritos, vamos. Acérquense. Ya. ¿Se escucha la guitarra? Sí. Ya. Póngale Gabriel Torres. ¿Esta está a las 4 de la mañana? No, esta se llama Por haberte querido tanto. Por haberte querido tanto. Ya, no puedo. Póngale Gabriel. Fíjense que esta mañana me llevaron detenido por encontrarme dormido sentadito en tu ventana, y aquí me tienen en cana pagando este lindo pato, pues me contaron al rato que tú andabas de jarana en casa de una fulana bailando con otro ñato. ¿Cómo dice? A ver. Por haberte querido tanto, me veo como me veo. Por haberte querido tanto, me veo como me veo. Si un pobre en los bolsillos, triste, pobre, viejo y feo. Por haberte querido tanto, me veo como me veo. El pobre sin esperanza ninguna, enamorado sin fortuna, trabaja por otro pobre. La mujer que tan valore como vos lo hiciste, ñata, sabéis que el que hierro mata, justo el que hierro sosobre. El tiempo jamás me sobre pa' cobrarte china y grata. Alto, junto, Por haberte querido tanto, me veo como me veo. Por haberte querido tanto, me veo como me veo. Sin un pobre en los bolsillos, triste, pobre, viejo y feo. Por haberte querido tanto, me veo como me veo. En re mayor. En re también. La bola, a ver si se acuerdan de esta. Que corra la bola, hermano. Me han dicho que anda la nueva, que te pedí pa' casarme. Cuánto vos no querís darme un besito ni de prueba, el ruborcito razones de mi vida. Dame un beso enseguida para que corra la bola. Voy yo, Échame a correr la bola, échamela, échamela. Obediente y abajo por el cerro y la quebra. Échame a correr la bola, échamela, échamela. Obediente y abajo por el cerro y la quebra. Me voy en cachán para ir al cine, me caso en enero, me mandan a mí. Me voy en cachán para ir al cine, me caso en enero, me mandan a mí. Hay que se lo cuente, arriba las palmas, cuidado con los combos que a veces caen de las palmas. Que siga rodando fuerte, que la bola no se atraque, y aunque me pongan en jaque, que importa si es por quererte, mañana quiero verte. Échame a correr la bola, échamela, échamela. Obediente y abajo por el cerro y la quebra. Échame a correr la bola, échamela, échamela. Obediente y abajo por el cerro y la quebra. Me voy a encachar para ir al cine. Caso en enero, me aparto en abril, me voy en cachán para ir al cine. Me caso en enero, me aparto en abril. Ahí sí, ahí estaba. Polka está Gabriel Torres deleitándonos con unas polquitas, entonces, para ponernos en sintonía con la última etapa del torneo. Eran tornadas. Ah, es que yo estaba abajo, no las escuché. Queda el último número, Queda el último número, ¿eh? Les estoy avisando, porque el que pierde, pierde. Ya. Vamos a esperar al jurado, que anda por ahí. Ya. Los clasificados para la última ronda son los siguientes: Rodrigo Núñez, Gabriel Torres y Luciano Fuentes. Les explico la modalidad ahora. En vista del éxito de la aplicación, no la vamos a aplicar. Vamos a hacerla a la antigua. Va a haber un vasito ahí, no el de vino, otro, sin vino, cosa rara, donde hay tres numeritos que corresponden a los lugares en que podría ir el pie forzado. Los miembros del jurado, cada vez que se presente uno de los finalistas, van a sacar un numerito que corresponderá a la posición que debe tener el pie forzado asignado. Así que esa es la modalidad para esta última etapa. Se presenta cada uno, hace su décima con el pie forzado y el lugar en que se le asigne, y el jurado decide un primer, segundo y tercer lugar. Esa es la modalidad. Que nadie diga que no le avisamos. Vamos con la rifa, eso antes de la premiación. Antes de la rifa, Hugo González quiere decir unas palabras, miembro del jurado y miembro de Agenpol. Hola, buenas tardes, amigos, cariños para todos. Una alegría estar acá vivenciando con nuestra gente querida la poesía improvisada de nuestro pueblo, en lo más nuestro que tenemos, el guitarrón, la décima, y que podamos compartirla todos y que podamos participar de esto, para nosotros es una alegría como payadores y para todos nosotros como país, tiene que ser siempre un orgullo. Ya ha sido muy difícil esto de ser jurado, siempre es una labor ingrata porque todos son poetas, ustedes han visto el nivel, acá la paya chilena no tiene nada que envidiarle a cualquier décima que se está haciendo en este momento en el planeta. Nos hemos esforzado mucho por hacer nuestro trabajo lo mejor posible, por ser poetas dignos de nuestro pueblo, de una tradición que tiene siglos. ¿Ya? Eso es muy importante, que ustedes estén apoyando esto acá. Entonces, lo que queríamos decir de partida, agradecer a la SCD por su apoyo económico para financiar los premios. Un aplauso para la SCD, por favor. La Asociación Chilena de Derechos de Autor. En segundo lugar, felicitar y agradecer a mis compañeros poetas del jurado, Manuel Sánchez y Miguel Naranjo, grandes amigos. En tercer lugar, felicitar a todos los poetas que se presentaron por la valentía y por su calidad poética. Muchas gracias a ellos. Y por último, este gran aplauso es para ustedes mismos por estar acá. Muchas gracias y buenas noches. Excelente. ¿Cómo? Sí, claro. Está cortada. Vamos con la rifa primero. El libro que se rifa ahora es el libro Arnoldo Madariaga Encina de Moisés Chaparro y Arnoldo Madariaga. E20, ganó Lili. Lili, Lili, aquí está, mira. Lili, ya. Lili, Guevara. Guevara, Cavieres. Lili, Cuevas. Ah, el autor, Moisés. Lili Cuevas ha ganado entonces. Ya no hagan el chiste, muy repetido. Muy repetido. B12. Eduardo Albornoz. Eduardo Albornoz. Se gana los cuentos del mundo en décimas chilenas. Se lo entrega el autor, que soy yo mismo. El libro que se sortea es Cántaros, de Hugo González Hernández. Décimas, sonetos, poesía. María Cristina Chávez. Ahí está María Cristina. Hugo González está por ahí. Ahí el propio autor se le entrega el libro. Se sortea ahora el libro Nuestro Verso Sigue Vivo, de Moisés Chaparro, Jorge Quesada, Camilo Rojas y Leonel Sánchez. C13. C13. María Antonieta Enríquez. María Antonieta Enríquez ganó. ¿Dónde está María Antonieta Enríquez? María Antonieta Enríquez. María Antonieta. La decapitaron, no. Por favor. ¿Está el teléfono? Sí. Ya, la vamos a guardar. Sí. ¿Lo último que es? sortea ahora el disco Los Payadores Chilenos. E1. E1. Agustín Valenzuela se ha ganado el disco. Agustín Valenzuela. ¿Han visto a mi tío Agustín? Agustín Valenzuela. Tenemos el teléfono también, la dirección. Se guarda. La guitarra. Ahora viene la guitarra, atentos todos. ¿Quién se ganará la guitarra? Una guitarra testizona. Ah, esa. Y poncho lindo. Y salsital. Califon Junkers. ¿Eh? Poncho lindo. ¿Eh? ¿Dónde golpeamos y lo canto? E10. Marlene, ¿puede ser? Marlene Osorio. Se ganó la guitarra Marlene. Bien, muy bien. Aunque era amiga de todos acá, esto no está arreglado. Claro. No, bien. Todo es azar. Vamos entonces, ahora sí, con la finalísima. Se presenta, falta un jurado. Señor Naranjo. Falta un jurado, ¿no? Ya viene. Apuren ese jurado. Mientras tanto vamos a hacer la ola. Ya, a ver, parten de ya. Uno, dos, tres, ahora. ¡Oye, qué entusiasmo! De nuevo, por ahí. Uno, dos, tres, ahí. Eso, muy bien, muy bien. ¿Sabes lo que podemos hacer? Una cosa bien hecha. Eso. Lo podemos poner en las historias de Instagram. No, si esta cuestión es seria. A ver. El 2. El 2, claro. Ahora sí. Ya, se van a mover cuando yo les diga 1, 2, 3 y tiramos un boomerang al Instagram. A la 1, a las 2 y a las 3, ahora, muévanse. Ya, va a las historias de Instagram de las de payadores chilenos en Instagram. ¿Ya? ¿Un boomerang? Un boomerang es una imagen que va y se devuelve, va y se devuelve. Es lo que manejamos nosotros los jóvenes. Ustedes saben que la red social de nosotros los jóvenes es el Instagram, ¿ya? Y aquí tenemos el Instagram de la Asociación de Payadores y vamos a subir el boomerang con el público, ¿ok? Bueno, lo pueden ver en Payadores Chilenos, Instagram. Ahora está bien. Vamos con la final. Primer finalista en competencia se presenta don Rodrigo Núñez. El lugar en el que... primero el pie forzado. ¿Cuál es el pie forzado? Sí, uno solo. Voy a ver si te acompaño. Voy a ver si te acompaño. Voy a ver si te acompaño. Tiene que ubicarlo en el número 6. El sexto verso. Ok, vamos. Aló, aló. A contemplar las estrellas.